Y bueno, como vos decías, todos los 19 de agosto se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico, ya que se conmemora el nacimiento de Carlos Gianantonio, que hizo muchos aportes en cuanto al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Fue el que diagnosticó los primeros casos, por eso todos los años, en esta fecha, se hace esta conmemoración. Y a partir de esto han decidido desde el Ministerio de Salud hoy hacer una actividad aquí en Viedma, actividad que se repite mañana. Contanos de qué se trata. Han colocado un stand, vemos ahí algunos panfletos y también jabones. Contanos de qué se trata y qué se le informa a los vecinos. Claro, sí, pero esta es una enfermedad transmitida por alimentos, principalmente por agua y alimentos que estén contaminadas con esta bacteria. Esta bacteria normalmente se encuentra en el intestino de las vacas y también de las cabras y de otros animales. Cuando esta bacteria, por algún inconveniente, entra en contacto con los alimentos, la va a contaminar durante cualquier parte del proceso. Y lo que queremos apuntar nosotros es siempre a la prevención de la enfermedad. Es muy importante el lavado de manos, por eso nosotros lo que hacemos es repartir jaboncitos junto con las indicaciones. Para la prevención siempre es muy muy importante utilizar agua potable. Si no tengo agua potable, convertirla en agua segura. Esto lo puedo hacer hirviéndola durante 30 minutos o colocando 2 gotitas de lavandina por litro de agua y la dejo reposar por 30 minutos. También siempre que cocino la carne, cocinarla completamente, me tengo que fijar que no queden jugos rosados ni desprenda sangre. Siempre el jugo tiene que ser claro, transparente. Y siempre el problema con la carne picada es que las bacterias se encuentran en superficie. En cambio, la carne picada, las bacterias pasan de la superficie a la parte interna. Por eso es muy importante que cuando yo cocino una hamburguesa o otra preparación que tenga carne picada, siempre el interior quede bien cocido. También, si utilizo tablas u utensilios, estas tablas y utensilios, después de utilizar carne, las tengo que lavar bien o utilizar utensilios diferentes para no contaminar las verduras o un alimento que ya esté cocido. Y siempre todas las frutas y verduras las tengo que lavar bien. Y es primordial el lavado de manos. ¿Solamente en carnes rojas o también, por ejemplo, en el pollo o en el pescado se puede encontrar también esta bacteria? Sí, pescado no, pero en el pollo sí también. Está bien, la recomendación a aquellos que van a cocinar, lavarse bien las manos y cocinar bien los alimentos y teniendo en cuenta también para las personas más chicos, ¿no? Digo, afecta principalmente a los niños. ¿Sí? Afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en los niños y la segunda de trasplante renal en niños. Siempre los niños, por no tener todavía las defensas bien desarrolladas, son el grupo más expuesto. Lo mismo pasa con un adulto que esté inmunosuprimido. Está bien. Bueno, hoy la actividad de aquí, ¿van a estar hasta el mediodía? ¿Cómo va a ser? Sí, vamos a estar hasta el mediodía. A toda la gente que se acerque le vamos a estar explicando cómo es la enfermedad y las medidas de prevención. Y mañana, tengo entendido, en Fuente Pucará, ¿es así? Claro, mañana de 4 a 6 en La Fuente.